Lunes 21 de enero. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio, para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Romanos 1, versículos 5 y 6. En su carta, Pablo saluda y bendice a la comunidad de Roma. También se presenta debidamente a sí mismo como un llamado al apostolado y apartado para estar al servicio del Evangelio. Define qué es el Evangelio y los créditos que detenta Jesús, el Cristo, quien es el fundamento de la buena noticia. Toda esta introducción y presentación personal es muy importante porque Pablo nunca había estado en persona con la comunidad de Roma, así como tampoco anduvo por estos lares, de manera que podríamos parafrasear la carta leyendo: para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes, quienes viven alrededor de la cuenca del Plata. Dios los llama y los ha llamado a ser de Jesucristo y formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Romanos 1:7. ¿Qué diríamos después de que ya pasó tiempo de la fundación de nuestras comunidades? ¿Hemos respondido bien a este llamado a formar parte del pueblo santo? ¿Hemos sido dignos, merecedoras de recibir esa bendición? ¿Ha dado frutos? ¿Cuánta gente ha creído por nuestro testimonio en palabras y en hechos? ¿Cuánta gente ha dejado de creer en el Evangelio por causa de nuestro testimonio? Una reflexión de Cristina Lamotte para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.